El portal. Comandante, tenemos una alarma de tipo 3. Teniente, aísle la señal y active el escáner. A la orden, comandante. Teniente, active los condensadores de energía y prepare secuencia para abrir el portal. Abriendo portal. Escuchamos, niño, ¿estás bien? Un expediente original de Emilio Rodríguez. Niño, ¿estás bien? ¿Perdone? Sí, que si estás bien. Ah, no, no, estoy bien. Estaba pensando. Me gusta mucho esta obra, ¿sabe? ¿Ah, sí? Pues no sé, chico. Yo no veo nada. ¿Tú ves algo? Bueno, más que ver, siento. Me dice algo. No sé, señora, usa un lenguaje visual de forma y color para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales de... ¿Puedes levantar los pies? ¿Cómo? Que si puedes levantar los pies para que pase la mopa. Ah, sí, sí, claro. Te encantarían los dibujos de mi hijo el pequeño. A mí también me gustan mucho los cuadros. ¿Sabes? En la tercera planta hay uno de unos ciervos junto a un lago que me encanta. Bueno, sigo que me quedan dos plantas. ¡Qué viaje! Ha merecido la pena. Meses consultando el catálogo histórico, decidiendo la exposición, la ciudad, un año y medio ahorrando para el viaje espacio-temporal. Y por fin disfrutar de esta genialidad en vivo. Las pinceladas, las texturas. Nada que ver con las representaciones estereoscópicas de la biblioteca virtual. Y además esta maravilla de documento histórico etnográfico. Mis compañeros de la biofactoría no se lo van a creer cuando vean la retinograbación. Decididamente ha merecido la pena. Hemos escuchado, niño, ¿estás bien? Una pieza del grupo de ficción sonora de la Escuela de Radio de la Fundación Lesionada Medular. Con el talento y voces de... Cloti Fariza. Ricardo Realpe. Y Mónica García.